También donde dos o tres están congregados, ahí se levanta ofrenda. Entonces, gracias a Dios por su presencia. Y yo quisiera continuar con este tiempo de enseñanza. Hemos estado hablando acerca de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Y los que están tomando notas se acordarán que empezamos a hablar acerca de cómo hay un nuevo orden. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero no conforme al orden del sacerdocio levítico o el sacerdocio de Aarón, sino de acuerdo al sacerdocio de Melquisedec. Melquisedec. Y Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. Rey de justicia y rey de paz. Ese es nuestro Señor, justo y verdadero. Justo y verdadero. Qué precioso nuestro Señor, nuestro Salvador. Entonces, también dijimos que Jesucristo no solamente trae un nuevo orden, sino que trae una nueva esperanza. Y una esperanza que no avergüenza. Una esperanza viva. Una esperanza porque Él, como nuestro gran sumo sacerdote, tiene una vida que no puede ser destruida. A Él nadie le puede decir, quítate, porque ya llegó otro más poderoso que tú. A Él nadie le puede decir, quítate, porque ya se acabó tu sexenio, ahora viene otro. A Él nadie le puede decir, ahí viene otro que te venció. Nadie vencerá jamás al Cordero que ha vencido. Y por eso el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice la Escritura, ha vencido. Di conmigo, ha vencido. Desde hace rato me están dando ganas como de rugir. Pero me las aguanto porque no creo que se oiga muy bonito. Romanos capítulo 15, verso 13. Dice que el Dios de la esperanza les llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? Bueno, esta es una promesa para ti. El Dios de la esperanza les llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y nuevamente, mis hermanos, yo quiero decirte, es más, repítelo conmigo, esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para mí. Dilo otra vez, esperanza es la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para ti. Sabes, el fin es bueno, no es malo. Dios ha provisto a un mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, dice la Escritura. Y qué precioso que tenemos una esperanza bienaventurada. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de ese famoso verso del Antiguo Testamento? Es uno de mis pasajes favoritos de todo el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 29, verso 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Otra versión dice, para darles una esperanza y un futuro. Dios quiere darte esperanza, Dios quiere darte futuro. Escúchame, esta es la razón por la que nos gozamos. Por eso cantamos, por eso cantamos, por eso cada reunión comienza con alabanza. Ay, pues yo creía que cantábamos porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. No, bueno, de paso sí nos alegramos, claro. Pero no es la razón por la que nos alegramos. No, nos alegramos porque hay una salvación eterna que se nos ha otorgado. Y el fin es bueno y no malo. A lo mejor hoy nos está yendo medio mal, pero nadie puede robarte la expectativa gozosa de las cosas buenas que vienen en el futuro, mi hermano. A lo mejor algo malo pasó ayer, a lo mejor hoy está medio del cocó la cosa, pero nadie te puede robar la expectativa gozosa de las cosas buenas que Dios ha preparado para ti. Así es que ¡gózate! Me gozaré, me alegraré. Y hasta ahí le dejamos, porque si no se me acaba el tiempo. Ya algunos se habían hasta puesto de pie. Ahorita vamos a celebrar al Señor, van a ver, porque esto es una fiesta. ¿Saben por qué es una fiesta? No es un velorio, ¿verdad? Un velorio, ahí está el muerto todavía. Ahorita me estoy acordando de una historia muy chistosa. ¿Se las cuento? Mejor. Bueno, rápido. Rápido. Es que unos amigos nos están contando que cuando ellos conocieron a Cristo, estaban en un centro de rehabilitación porque venían de drogas y de un chorro de cosas. Se entregaron a Cristo, pero estaban medio locos todavía, ¿no? Y una vez fueron a un velorio y habían escuchado que los muertos resucitarán y en Cristo todo es posible, todo. Y entonces este era un puertorriqueño así grandote. Y él había creído la palabra, pues este puede resucitar. Y estaba ahí el ataúd. Y él llegó a con sus manotas así, era un monote así tremendo, ¿no? Y decía, en el nombre de Jesús. Y le pegaba así al ataúd y el ataúd brincaba así, ¿no? Y al rato que, pues no se levantó el muerto, ¿no? Pero al rato que abrieron la tapa, porque la viuda quería pues verlo una vez más, el pobre muerto estaba así. De tanto trancazo que le habían dado al ataúd. ¿Qué tiene que ver con el mensaje? Nada, pero por eso les digo que me acordé, pero bueno. Pero tenemos una esperanza bienaventurada. Tenemos la esperanza de gloria. Que así como Jesús fue resucitado de entre los muertos, también nosotros vamos a ser resucitados. Y también nosotros podemos tener la expectativa gozosa de que los que murieron en Cristo van a resucitar primero. Qué increíble, qué gozo. Mi hermana se quedó muy dolida después de que mi madre falleció, porque fue un tiempo muy difícil de un cáncer en su vientre que le causaba mucho dolor, casi hasta la cobija se la tenía uno que poner con mucho cuidado porque todo le dolía. Y cuando finalmente partió con el Señor, descansó realmente, descansó de sus aflicciones aquí en la tierra. Si tú oraste por un ser querido y no se sanó físicamente, sino partió con el Señor, no te desanimes, porque esa realmente es la forma más perfecta de libertad, estar ya en la presencia del Señor. No cuestionamos por qué el Señor sana a unos y parece que otros no se sanan. Simplemente creemos que en la presencia de Dios todo es perfecto. Pero mi hermana se quedó muy dolida, se quedó con un luto muy, muy profundo y lloraba porque obviamente la extrañaba mucho. Y Dios le dio un sueño. Y en este sueño, ella entraba a la casa de mis padres y ella sabía que mi mamá estaba en su habitación. Ustedes saben que en los sueños uno sabe cosas, ¿verdad? No necesitan explicárselas a uno o decírselas. Ella sabía que mi mamá estaba en su habitación. Y entonces sabía que mi mamá había fallecido, pero al mismo tiempo en el sueño sabía que ella estaba ahí en su habitación. Entonces, muy emocionada, sube corriendo las escaleras y entra en la habitación y estaba mi mamá sentada, esbelta, muy bonita, con sus 80 años que tenía, pero resplandeciente, esbelta, con su cabello blanco, con un vestido blanco de lino fino, sentada en la cama. Y cuando mi hermana la ve, dice: mamá, y entra corriendo y se sienta así de golpe junto a ella en la cama. Y tan pronto como se sienta, dice: ay, perdón, ¿no te dolió? Porque ella estaba consciente, cualquier movimiento, cualquier cosita, antes le dolía. Y mi mamá se voltea con ella y le dice: no, ya no me duele. Ve y diles a tus hermanos que ya vi a tu papá y que estamos en la gloria de Jesús. Y ella se despertó y ella limpió las lágrimas de sus ojos, y ese fue el último día que ella estuvo en una depresión y en una tristeza, porque Jesús enjugó las lágrimas de sus ojos, le dejó ver dónde está mi mamá ahora, le dejó, bueno, no está en su recámara, ¿verdad? Está en el cielo. Pero le dejó ver que está Jesús ahora siendo el gran pastor de una oveja más llamada Raquel. Dios es fiel. Dios es fiel, por eso tenemos una esperanza bienaventurada. Por eso tenemos una esperanza de gloria. Uf, qué increíble. Número 3. No solamente un nuevo orden y una nueva esperanza, sino también un mejor pacto. Di conmigo: un mejor pacto. Jesucristo, el león de la tribu de Judá, es el garante, es el fiador, es quien garantiza. ¿Cuántos han tenido alguna vez un fiador? Levanta la mano. Yo lo he tenido. El primer fiador que tuve fue mi papá, cuando iba a comprar un carro. Y los de Autofin como que no creían que ese flaco despeinado pudiera pagarles un auto. Entonces tuvo que llevar la firma de mi papá para que me creyeran. Tuve un fiador, y ese fiador garantizaba que eso iba a terminar bien. Y mis hermanos, este es el fiador de un mejor pacto: Jesucristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido. Hebreos capítulo 7, verso 20 dice: este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin juramento, pero este sacerdocio, el sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec, se estableció mediante un juramento solemne. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que no debemos de jurar? ¿Se acuerdan? Ni por el osito Bimbo. Ya eso no se usa, ¿verdad? Cuando yo estaba en la primaria, así decíamos: te lo juro por el osito Bimbo. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, uno está... Bueno, sin Cristo todo se vale. Bueno, nada se vale, pero sí me entienden, ¿no? No debemos de jurar. Sin embargo, escúchame bien, el que nos dijo no juréis, juró. Y no es una contradicción, porque Él nos dijo: no juren, porque no tienen la capacidad de cumplir sus juramentos. Pero yo, que soy fiel, puedo jurar. Y puedo jurar por mí mismo. Y puedo declarar por mí mismo que lo que estoy diciendo es cierto. Hebreos capítulo 7, verso 21 dice: pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento, tú eres sacerdote para siempre. Esto es lo que el Padre de las luces, el Padre celestial, el Padre de la gloria, el Padre de toda gracia, prometió y juramentó y le dijo a su hijo: tú eres sacerdote por un sexenio. No, tú eres sacerdote para siempre. ¿Por qué es importante esta declaración? Porque es un juramento que tiene todo el peso de la fidelidad del carácter de nuestro Dios. Por eso, dice verso 22, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto. Jesús es quien garantiza este mejor pacto. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Jesús. No le pedimos a Dios en ningún otro nombre. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre más alto que el nombre de Jesús. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquel que se humilló y que entregó su vida en rescate por la nuestra, aquel que murió pero fue resucitado al tercer día por el poder del Espíritu de Dios, se ha sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y desde allí Él, con una autoridad suprema, ha decretado: yo intercedo por ti, para que tú llegues a la meta, para que tú cumplas tu propósito y tu llamamiento. Aleluya. Hay un garante. Hay un garante. Hay un fiador. ¿Qué pasa cuando una persona no puede cumplir con sus compromisos? Le cobran al fiador, ¿no es cierto? Se van sobre los bienes del fiador. ¿Cuántos de ustedes han cumplido todas y cada una de sus promesas? Levanten la mano. Mis hermanos, híjole, bueno, está bien. No me voy a desviar. A lo mejor no me oyeron bien. ¿Cuántos de ustedes, desde que nacieron hasta la fecha, han cumplido todas y cada una de las promesas que han hecho? ¡Ay, jole! ¡Wow! Y luego, cuando terminemos, pasan y oran por mí, por favor. Bueno, no me voy a desviar. Pero hay un garante. Cuando nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Eso no quiere decir que tienes entonces un cheque en blanco para pecar y hacer barbaridad y media. Pero quiere decir que hay un sustento detrás de la declaración bíblica: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, aquel que perdona a quien se arrepiente y confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Hebreos 9:26 dice: en el fin de los tiempos Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Por eso es que nosotros le exaltamos. Por eso estamos agradecidos. Una de las canciones favoritas de mi corazón de los últimos años ha sido una que escribió mi compadre. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. ¿Se la saben? ¿Y por qué no la canta entonces? Nomás les gustan las viejitas, ¿verdad? Quiero vivir agradecido cada día de mi vida. Si tú sientes que te has medio amargado a lo largo de los años, como les dije en la vez pasada o la reunión pasada, te has hecho medio arisco, yo te animo a que empieces a ejercitar nuevamente la gratitud en tu corazón. Porque si tú empiezas a recordar, como dice el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Saca tu manita, así, y di conmigo: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cada vez que te sientas como que te quiere entrar la depre, saca tu manita y acuérdate: Señor, gracias que me has perdonado todas mis iniquidades, me has sanado mis dolencias, me has rescatado del hoyo mi vida, me has coronado de favores y misericordias, has saciado de bien mi boca. Señor, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Cantamos juntos: gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada. Sí, Señor, ¿para qué? Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, gracias, gracias, gracias. Me gusta mucho oír a mi esposa cuando está orando, porque de repente agarra una gratitud tremenda y empieza a decir: gracias, gracias, gracias, gracias. ¿Verdad, mi vida? Te he escuchado, no creas que no te oigo cuando estás orando. Gracias, gracias, gracias, gracias. Una vez empecé a contar cuántas veces decía gracias, porque me impactó. ¿Sabes? Qué increíble vivir agradecido, mis hermanos. La gratitud es la madre de todos, de todas las virtudes. Todas las cosas buenas surgen de estar agradecido. ¿Se acuerdan ayer que les dije que la ociosidad no es la madre de todos los vicios, sino es hija de la madre de todos los vicios? ¿Y cuál dijimos que era la madre de todos los vicios? La ingratitud. ¿Sabes por qué? Porque la ociosidad, que es hija de la madre de todos los vicios, es el resultado de un corazón ingrato. El que no quiere mover ni un dedo y no quiere ayudar y no quiere servir, es porque es ingrato. Porque cuando estás agradecido, vas a rogar que te den oportunidad de servir. Porque quieres de alguna forma responder a lo que ha sido hecho a tu favor. Entonces, qué bueno vivir agradecidos. Y sigue mi vida orando así, sigue siendo agradecida. Y de paso, dale gracias a Dios que te dio un esposo como yo. Es chiste, ¿eh? Me acordé del chiste de Aurelio. Me contó Aurelio un chiste. ¿Se los cuento? Es chiste de él, ¿eh? Así es que si no les gusta, le reclaman a él después. De un niño argentino. Si hay algún argentino, los amo. Yo amo mucho a los argentinos, ¿okay? Un niño argentino que llega con su papá y dice: papá, cuando yo sea grande, quiero ser como vos. Dice: sí, hijo, ¿y por qué? Dice: para tener una casa tan linda como la que vos tienes. Y, ah, qué bueno. Y cuando yo sea grande, quiero ser como vos. ¿Por qué, hijo? Para tener un auto tan lindo como el de vos. Ah, muy bien. Pero papá, la verdadera razón, cuando sea grande, la verdadera razón por la que quiero ser como vos. Dice: sí, ¿por qué, hijo? Para tener un hijo como yo. Bueno, en fin. Número 4. No solamente Jesucristo es nuestro sumo sacerdote de acuerdo a un nuevo orden que nos da una nueva esperanza que garantiza un mejor pacto, sino número 4. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nos provee una salvación completa. Di conmigo: salvación completa. Miren, les voy a dar una clase de la teología de la salvación en 30 segundos. Y esto les va a ayudar tanto como un semestre. Nomás presten mucha atención. Digan conmigo: justificación, santificación, glorificación. Bueno, me va a tomar más de 30 segundos porque con la caminada de aquí para allá se me van los segundos. Bueno, digan conmigo: justificación. Justificación es la salvación del Espíritu. Digan conmigo: santificación. La santificación es la salvación del alma, mente, emociones, voluntad. Digan conmigo: glorificación. La glorificación es la salvación del cuerpo. Ahora, digan conmigo: yo fui salvado. Yo estoy siendo salvado. Y yo voy a ser salvado. Las tres cosas son ciertas, mis hermanos. No son una contradicción, las tres cosas son ciertas. Hay gente que, como decía mi abuelita, hacen mucho revoltijo cuando es la cosa muy sencilla. Justificación es la salvación en el Espíritu. Yo fui salvado. Si yo salgo allá afuera y me atropella un bus y me voy a la presencia del Señor, instantáneamente yo sé que estoy en la presencia de mi Padre porque fui justificado por la fe y tengo paz para con Dios por medio de Jesucristo. Yo fui salvado en mi espíritu, pero en mi alma estoy siendo salvado. ¿Por qué digo que estoy siendo salvado? Porque todavía a veces hago mis berrinches. ¿Cuántos de aquí hacen a veces berrinche? Las esposas no den tanto codazo, por favor. Estoy siendo salvado porque todavía de repente me entristezco de cosas que no debería de entristecerme. Hay veces que estoy siendo amargado o resentido de cosas que debí de haber ya perdonado y no quiero soltar esa ofensa. Todavía tiene que operar en mí la obra de salvación, en mi alma, en mi mente, en mis emociones. Y por supuesto, todavía no soy salvado en mi cuerpo. Seré salvado, voy a ser glorificado. ¿En qué momento? En un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra. En un momento seremos transformados. Y lo incorruptible será hecho, perdón, lo corruptible será hecho incorruptible. Los que no me creen que tu cuerpo todavía no es salvado, nomás hazle así. Ahí tienes una evidencia de que hay algo operando, un agente de corrupción operando todavía en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo todavía no es salvado, será salvado. Por eso es que todavía nos enfermamos, por eso nos da gripa, por eso nos da dolor de estómago. Aparte de por los tacos que te comiste anoche, que no debiste haberte comido 20, sino solamente 10. Pero por eso es que tenemos sufrimiento en este mundo todavía, porque todavía no somos salvados en el cuerpo. Pero la salvación que el sumo sacerdote Jesucristo nos provee es una salvación completa. Di conmigo, salvación completa. Espíritu, alma y cuerpo. Hebreos 7, versos 24 y 25. Dice: dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él. Mis hermanos, esto es extremadamente importante. El sacerdocio de Jesucristo es un sacerdocio perpetuo. Es un sacerdocio que dura para siempre, que no se acaba, que la persona no muere. Un sacerdote aquí en la tierra puede ser una buena persona, una persona noble, pero al final se va a morir. No tiene permanencia, no tiene duración, pero hay uno que es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, aquel que perdonó mis pecados porque sufrió el castigo de mi paz en la cruz, Él sí puede mantener su oficio perpetuamente porque tiene una vida indestructible. Sí, Señor. Una salvación que es completa y perfecta. La palabra perpetuo que se usa ahí en la escritura quiere decir perfecto o completo. Y finalmente, y si me ayudas con el piano, por favor. Siempre que el predicador dice eso, la gente dice: ay, qué bueno, ya se va a acabar. Algunos sí. No, yo sé que ustedes no, pero algunos sí. No, yo sé, yo estoy bromeando. De alguna forma los tengo que mantener despiertos. Tenía yo un maestro de la escuela bíblica que decía: el peor pecado de un predicador es ser aburrido. Entonces trato de no cometer ese pecado, ¿no? Y aparte decía ese predicador: hijo, para que un mensaje sea inmortal, no tiene que ser eterno. Y también me dijo: el corazón solamente recibe hasta donde las pompis aguantan. Así es que algunos ya están en el límite de lo que pueden recibir. Una intercesión permanente. Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién se atreve a acusarnos? A nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí. Me encanta esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Ese verso dice: ¿quién se atreve a acusarnos? ¿Quién se atreve a acusarnos? Por eso, esposos, esposo, esposa, no se acusen el uno al otro. A veces estamos como los niños. Cuando Marquito estaba chiquito y Carla lo disciplinaba y yo no estaba, y le daba sus varazos en el amor de Cristo, porque hay que disciplinar en el amor de Cristo, no con coraje, ¿verdad? Y se secaba las lágrimas y se sobaba el traserito y decía: te voy a acusar con mi papá ahora que venga. Porque es parte de la naturaleza caída. Siempre queremos acusar. Pues si lo hacemos hasta orando. Señor, te pido por mi esposo que ya no sea tan cochino, que se bañe más seguido, Señor. Y ahí está el esposo junto, están teniendo su devocional, entre comillas, y es pura pedrada santa, ¿no? Hay cosas que no nos atrevemos a decir cara a cara, pero te las digo a ti, Pedro, para que las oigas tú, Juan. Pero no debemos acusar. ¿Por qué? Porque dice la palabra: ¿quién nos va a acusar? ¿Quién puede acusarnos? Nadie. Digan: nadie. ¿Por qué nadie nos puede acusar? Porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Por eso es que nadie nos puede acusar. Ahora, ¿qué quiere decir que no debemos de ser disciplinados cuando somos burros y metemos la pata? No, claro que necesitamos corrección, necesitamos disciplina. Pero hay una diferencia enorme entre la disciplina y corrección bíblica en el amor del Señor y la acusación que huele a azufre y que se hace con un dedo retorcido, con una uña de color negro. Satanás es el acusador. Yo no quiero parecerme a Satanás. Por eso yo no acuso. No acuso a nadie. Yo no acuso a nadie. ¿Quién es el que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Por eso yo le digo a mi esposa que ella tiene el título oficial de la ayudante del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ella le ayuda al Espíritu Santo con un servidor. Eso se suponía que era un chiste, pero bueno. No se rieron, así es que no importa. Romanos 8:34 dice: entonces, ¿quién nos condenará? Véngase todo el grupo de alabanza de una vez. ¿Quién nos condenará? Hagan esa pregunta en voz alta. ¿Quién nos condenará? Otra vez digan: ¡nadie! ¿Por qué? Porque Cristo murió por nuestros pecados. Jesucristo, Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Cuando llega algún demonio a tratar de acusarte delante del trono de la gracia, cuando llega el príncipe de la potestad del aire delante del Padre Celestial a tratar de acusarte, Jesucristo, el sumo sacerdote de tu esperanza, está allí sentado a la diestra del Padre y le dice: calla, enmudece, porque yo derramé mi sangre a favor de aquel a quien tú estás acusando. No tienes derecho de acusar, ni tienes derecho de condenar. porque de quien estás hablando es de mi hermano. Yo redimí su vida y le he dado ahora mi espíritu para que se levante en el poder y en la gracia que yo le di por herencia. Así es que, mi hermano, mi hermana, ponte de pie conmigo en este momento. Y yo te voy a invitar a que le des un aplauso al Rey de la Gloria, al Señor de Señores, al Rey de Reyes, al León de la tribu de Judá. ¡Oh! Rey de Reyes, Señor de Señores, Soberano. Se merece más, Él se merece más, se merece toda la gloria, se merece toda la honra, se merece toda la alabanza por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, Él es Rey, Él es Rey. Dos versos más y vamos a empezar a darle una exaltación y una celebración. ¿Qué quiere decir Judá? Alabanza. Alabanza y celebración. Jesucristo no es el león de la tribu de Leví. Es el león de la tribu de Judá. Así es que vamos a celebrar al león de la tribu de Judá con nuestra exaltación. Solamente escuchen Hebreos 4:15. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. El sumo sacerdote que tú tienes no es distante y frío. Él es compasivo y misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque a Él le dolió lo mismo que a ti te duele ahorita. Nadie puede compadecerse de otro mejor que el que ha pasado por el mismo sufrimiento. Nadie puede verdaderamente llorar con el que llora más que el que ha sentido en carne propia el tormento que esa persona está sintiendo. Y yo te quiero decir, el sumo sacerdote que tú tienes, Jesucristo, sintió todo el terror, sintió toda la angustia, sintió toda la depresión, sintió todo el miedo, sintió todo lo que tú y yo sentimos. No pecó, pero fue sujeto a toda esta oscuridad, de tal manera que aún llegó a decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llegó a sudar gotas de sangre, un proceso fisiológico que ocurre cuando los vasos sanguíneos de la cabeza se revientan, porque la persona está sujeta a tan espantosa presión emocional y estrés que sube la presión sanguínea tanto que se revientan los vasos sanguíneos del cuero cabelludo y literalmente la persona empieza a sudar gotas de sangre. No me digas que Jesús estaba en el Getsemaní como en algunas pinturas así, porque su cara era de terror, de angustia y de desesperación. ¿Por qué? Porque Él estaba absorbiendo todo el veneno. Él estaba recibiendo sobre su cuerpo toda la maldición. Él estaba diciendo: sobre mí venga toda la maldad, porque yo voy a ir a la cruz, y ahí el acta de decretos que les es contraria va a ser clavada en ese madero, y yo los voy a liberar. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, Él enfrentó todas y cada una de nuestras pruebas. Él no pecó, pero sabe lo que sientes, conoce tu dolor, conoce tu desesperación. Por eso dice: acércate con toda confianza al trono de la gracia. Por eso, mis hermanos, es que hoy decimos: Jesucristo, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Yo no voy a estar deprimido más, no voy a estar bajo el yugo diabólico más. Ahora confieso a Jesucristo. Vamos, dilo conmigo. Jesucristo, eres mi Señor, eres mi Salvador. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Vamos, dale un aplauso. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús, yeah, yeah, yeah. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús, vamos, cántalo. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús, una vez más. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Vamos, cántalo, cuán hermoso. Cuán hermoso eres Jesús. Son tus palabras y es tu amor. Cuán glorioso eres Jesús. Y fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nació libertad. Vamos todos. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti Jesús, cantamos juntos. Yo te doy gloria.